Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Noveno Podcast, este programa en el cada mes, básicamente programa de febrero, hablamos de cómic y demás, comentamos alguna noticia, alguna cosita por ahí, hacemos alguna reseñita, alguna critiquita, así, porque nos gusta mucho esto y es como adictivo, solo que no nos podemos permitir más de un chute al mes. Yo soy, bueno, número 215, o me da esa vergüenza decir cuál es el del volumen 10, que será el 5, algo así, no sé cuánto, cuál será, incluso menos. Programa de febrero, como ya he dicho, yo soy Albertini, y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, no hay otra explicación por la cual seguimos haciendo esto, que porque nos gusta, porque si no, esto se habría acabado hace años. Ya, ya. En el programa 2, a lo mejor. Es que es lo que hay. Sí. Bueno, pues nada, aquí estamos, otro mes más. Este mes, además, como es más corto, casi nos pilla. Sí, ahí hemos estado en extremis, igual que con el de enero, que lo publicamos justo a tiempo para ser técnicamente enero. Aquí vamos un poco mejor. Sí, aquí vamos ya mejor, y ya en marzo ya veréis. En marzo ya promete. Bueno, pues si te parece, vamos con las noticias y venga, comenzamos. Va. Venga. Bueno, comenzamos con una noticia que bueno, de estas que dices, joder, vaya pena que pasen estas cosas, ¿no? Que es que DC Comics, DC Comics, o Vértigo más bien, ha decidido cancelar la serie de Mark Russell, Second Coming, que iba básicamente iba de Jesús y un Superman de baratillo, pues de aventuras. En un mundo que viene de Jesús, otra vez de nuevo, Jesucristo, y se encuentra en un mundo que adora al hombre sol, a Sandman. Y bueno, pues es un poco como cómo se lleva esto, ¿no? Que además a mí me parece un tema súper interesante, porque siempre me ha parecido que es, bueno, Superman y esas cosas tienen son una figura mesiánica clara, son una figura, uh-huh. Bueno, que además Jerry Siegel y Joe Shuster eran judíos y demás, ¿no? Y tenía mucho tema, mucha enjundia en ese sentido, ¿no? Y luego ya se fue transformando a Superman en esa especie de dios, ¿no? Como también lo define Grant Morrison. Y bueno, al parecer hubo una protesta online que con más de 230.000 firmas diciendo eso, que DC estaba haciendo una publicación blasfema y demás. Y luego he leído a Dan Didio decir, ¿no? que intentaron hablar con Mark Russell y demás, porque esta serie iba a estar para Vértigo, y el problema de Vértigo es que lo suyo sería que no hubiera ningún control editorial. Entonces era, a ver, uh-huh. Si no lo cambiamos, no tal, pero si lo cambiamos ya no es Vértigo. Sí. Entonces, pues mira, y bueno, a ver si en algún momento, yo espero que lo pueda negociar con Image o con alguna de estas, no sé. Sí, además Mark Russell ha dicho que en DC no había hecho nada, no le había hecho nada malo, ¿no? Que les dijo, pues nada, dadme los derechos otra vez y yo ya lo publico en otro lado, y le han dicho, no te preocupes, ahí los tienes. O sea que al final, después de esto, todos sabemos que también pasa lo de siempre, que esto lo que hace es darle más publicidad, así que me imagino que venderá muchísimo más cuando salga en otro lado. Claro. Y conociendo a Mark Russell, que es un guionista inteligente que también es muy dado a la sátira, pues yo creo que algo interesante podría haber hecho, y probablemente la gente que ha protestado por esto, vamos, hay que protestar cuando lees lo que es, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que iba a ser más que Jesucristo volvía y se da cuenta de que el mundo ahora adoraba otra cosa que no era él, y era un poco más igual comentario sobre eso, y yo no sé si habría quedado del todo blasfemo, como les gusta decir a estos que han firmado. Pero bueno, que no es como lo de esas veces que dices, ahora nunca lo sabremos, porque seguro que lo sabremos. Así que ojalá salga pronto y lo podamos leer y veamos dónde está todo el problema, pero bueno, ya sabes. De hecho, decía Russell que bueno, que no tiene ningún problema en Vértigo DC de devolver la gestión de los derechos a Russell, así que a saber qué pasa. Tenemos que mirar porque es lo que dices, o sea, ya ver, yo que soy cristiano, soy católico, soy tal, y veo eso, pues digo, pues es que ya está, no creo que haya... luego, si veo el cómic y digo, joder, que vaya blasfemada sacrílega, pues ya a lo mejor me quejo o no, porque a lo mejor lo disfruto como un enano, ¿no? Y luego voy a confesarme. Pero, a ver, no sé, son cosas que dices, a ver, ya está. Son historias, lo que te dices, puede ser muy interesante ver cómo reacciona un dios o Cristo al llegar aquí y ver que la gente pasa, ¿no?, de él. Sí, exactamente. No sé, oye, mira, que por lo menos no lo vamos a perder, que por suerte hoy en día hay más editoriales y lo que dices tú, probablemente y Mitch o cualquiera de las otras del paso adelante, al final han publicado ellos cosas peores cuando ves el concepto. Sí. Porque, no sé, o sea, algunos de esos solamente por el título serían más blasfemas que esta. Entonces, lo que pasa es que DC, pues, se supone que es más grande, ¿no? Y entonces ha llamado más la atención, supongo. En fin, ahí está. Ahí está. Y vamos con otra cosa guay, que es que tenemos evento DC en el futuro. Bueno, de hecho, para el verano, creo que sale en mayo, que se llama... Diseases, así un juego de palabras entre DC y Disease, que es muerto, fallecido. Fallecido. Y bueno, escrito por Tom Taylor, que a mí me parece un guionistazo como la copa de un pino, que ya con DC ya trabajaba con la adaptación del videojuego de Injustice. Y está dibujado por Trevor Hershine y Stefano Gaudiano. Que va sobre un tecnovirus que infecta a 600 millones de personas y las vuelven pues como infectados, ¿no? Como zombies infectados, unas máquinas de destrucción. Los héroes del universo DC se las ven sin preparar en esta pandemia de una magnitud y tal, y ¡guau! ¿Qué pasará? ¡Guau! Entonces, bueno, tiene buena pinta. A ver cómo funciona este género infectado con los superhéroes, a ver cómo va. Sí, parece además un tipo de evento muy diferente al anterior, que todavía estamos en él, que es el de el que ha escrito Tom King. Y oye, que lo que dices tú, que Tom Taylor es un buen guionista y que ahora, por suerte, ya no hace solamente Injustice, ya lo dejó, pero que sí, que le den trabajos de estos. Ya sabes que siempre cuando te dan un evento quiere decir que eres un guionista de confianza en la editorial, porque siempre son cómics que llaman mucho la atención, y yo creo que... No tiene... O sea, la premisa como tal no parece muy guay, pero seguro que le da una vuelta de tuerca lo suficientemente curiosa como para que llame la atención. Y bueno, pues como siempre, habrá que ver, ¿no? Pero por ahora no pinta mal el tema. No pinta a ver, nada mal, ¿no? Los dibujantes no son malos, o sea que también bien. Sí. Así que, bueno, como siempre decimos, habrá que ver. Y lo que ya no habrá que ver, bueno, sí, todavía un poco, es que tenemos una chorprecha. ¿Quién se lo hubiera esperado? Chorprecha. La sorpresa. Pues Netflix, que sigue con sus cosas de... Esto ya hablamos cuando hubo una noticia anterior, pero bueno, la noticia esta vez es que ha cancelado Punisher y Jessica Jones. Jessica Jones, entendemos todos que la tercera ya estaba rodada, la emitirán, o la pondrán, ya decir que emiten en Netflix es un poco así, pero bueno, todos nos entendemos. Y Punisher, me imagino que después de esta segunda temporada se acabó. Y nada, que como decíamos la otra vez cuando hablábamos de las demás cancelaciones, pues Netflix empieza a librar de las cosas que tiene de Marvel, pero vamos, igual que está haciendo con un montón de cosas que no tiene en Estados Unidos de otros grandes estudios, porque también quiere potenciar mucho su propio contenido para gastarse menos dinero en las adquisiciones sí. de otras compañías, otras productoras. Y además, en este caso, las cosas de Marvel las va a tener Disney en su plataforma. No sabemos cómo iban a funcionar estas cosas, pero oye, que han dicho, vaya, vamos a seguir cortando lazos y se acabó. Sí, efectivamente, a mí lo que me extraña es que hayan, o sea, una vez que has cancelado Daredevil, Iron Fist y Luke Cage, ¿por qué esperas hasta después de Punisher para anunciar algo que ya estábamos al 99,9% seguros, ¿no? No solo eso, sobre todo en una época en la que no, o sea, en la que ya no se dice la serie está, bueno, sí, en las networks y demás sí que suelen decir eso de la serie está cancelada, no sé qué, la cancelan así de un día para otro, ¿no? Pero ahora en día que todos son noticias de la tercera temporada del otro día, Amazon, de la cuarta temporada de El Hombre en el Castillo será la última. Y la anuncian 6 meses antes y ya está, ¿no? Entonces, a mí me extraña el por qué. A ver, me imagino que tendrán sus motivos y demás. Porque no haberlo anunciado en su tiempo. Dice, pues sí, y también Punisher y Jessica Jones. Casi lo de Punisher lo entiendo porque no lo querían anunciar antes de que estuviera la segunda temporada, porque hay mucha gente que no le gusta ver cosas cuando las, entre comillas, cancelan. Sí, sí, es verdad. Me parece una estupidez. Pero a mí también. Pero lo de Jessica Jones es más raro, ¿no? Porque total, al final queda la tercera temporada que todavía no se va a ver hasta bien entrado 2019. Entonces es un poco, pues vale, haberlo dicho también con las otras, no lo sé. Bueno, oye, que ahí está. Desde luego han sido series que han funcionado en general muy bien para Netflix, entonces, y para Marvel también. Sí, porque sí. Han revitalizado muchos personajes que a lo mejor la gente no les conocía y demás, y en general han tenido una buena acogida, quitando algunas como Puño de Hierro, pero oye, que así de media, para al final tantas temporadas que han sido, no ha tenido una mala acogida, ¿no? Y bueno, dentro de lo que cabe, queda la puerta abierta para ver si Disney, en Disney Plus, dice, venga, meteos por aquí. Esa puerta no se sabría cómo ni nada, pero el otro día anunció Disney también, que no lo hemos comentado, 4 o 5 series de animación adulta para Hulu, y es en plan, ole, ¿qué estamos haciendo? Ya, que es lógico, no sé. Que es lógico porque tiene como que 2/3 partes de la compañía. Ah, bueno, claro, es que ahora que ha comprado Fox, pues también tendrá la parte que tenía Fox en Hulu, ¿no? Claro. Pero bueno, es como que es curioso, es curioso. Sí, es raro. Pero bueno, claro que también Disney está anunciando series a diestro y siniestro de imagen real para su plataforma, tanto de Star Wars como de la serie de Loki y cosas de estas que dices, pero y con los mismos actores, ¿cuánto dinero vais a gastar? Ya. Fíjate, creo que dijo Bob Iger el otro día, en plan, dijo el cifra, en plan, estamos preparando 34 series y películas para Disney Plus. Y es en plan, what the fuck. Pero eso, claro, más las películas del cine. Claro. Que todos sabemos que tienen un plan hasta 2025, ¿sabes? O sea, bueno, oye, supongo que también, ¿por qué no van a hacerlo, no? Ahora les está funcionando todo de puta madre. Lo que pasa es que una plataforma de streaming nueva es una apuesta que no sé cómo lo han valorado, pero me parece que es arriesgado. Porque no sé si tú te has enterado de los datos de cómo anda la plataforma de DC. Pues, pero no sé si está sobreviviendo de venderlo a Netflix a otros sitios o algo así. Pues no he visto nada ahora, así que, pero lo investigaré. Porque es verdad que lo que nos pasa es que es curioso Bueno, lo comentábamos antes con. No, lo comentaba yo en la relación de spin-off, que hablábamos del poco ruido que hacen una vez estrenadas las series de DC Junior. En plan, Titanes, ahora se ha hablado un poco más porque ha llegado a Netflix, pero se ha estado emitiendo semanalmente y quitando, o sea, en Estados Unidos, y quitando el principio, lo que sea, nunca más se supo. No, es que he visto algún titular por ahí que decía DC Universe continúa añadiendo contenido, pero ¿tiene suscriptores para soportarlo? Claro. Y, ¿sabes? O sea, dice que tenían ahí que se habían bajado 143.000 usuarios la aplicación las 2 primeras semanas, pero que solamente el 24% de esos se suscribieron. O sea, Nada, o sea, sí, de y que 140, 30, 30.000, 35.000. nada, eso no es nada. Y dicen que en la App Store está en el puesto 65 de la categoría de entretenimiento, que es nada. Pero, oye, claro, dice, comparado con Hulu, que tiene 25 millones de suscriptores, eso solo es en Estados Unidos, y Claro. Netflix, que tiene, pues, ciento y pico, Sí. 130 millones, los que sean, que no vamos a compararlo porque es una locura, pero es que es muy poco para, al final, Titans, te cuesta un dinero hacerla. Sí, sí, Esa sí. y todas las series, te quiero decir. O sea, con 30.000 personas no puedes sostenerla. Hombre, aquí a lo mejor puede llegar el plan que tiene Warner de hacer su propia plataforma de streaming. Entonces, quién sabe si a la larga o a la corta, no sé cómo andarán. Creo que el plan es para 2020, 2021. Que la absorberán a lo mejor Que el la contenido. absorberán o harán una especie de ecosistema, ¿no? Porque también dicen que aunque lancen el Star, HBO va a seguir siendo, va a seguir teniendo su plataforma propia y demás. Entonces yo me imagino que algo habrá, o como Disney, que tiene, creo que son tres o tenían plan de hacer tres o cuatro planes dentro de su misma plataforma, ¿no? En plan Disney Family, Disney, entre comillas, y demás, ¿no? No lo sé, no lo sé. Esto ya parecemos un blog de tecnología y de Es tendencia. que esto es muy complicado. Sí, es muy complejo. Y bueno, a ver qué pasa con estas series. De momento, hay que decirlo que también Netflix no se queda sin superhéroes, que tiene a los de Miller World haciendo. Anunciaron el otro día, que tampoco no lo hemos dicho, no lo apunté en el guión, pero me acabo de acordar, que van a adaptar El Vecino de García Sí. a ¿quién es el dibujante? Ay, que no me sale. Bueno, el director es Vigalondo y nada, o sea que va a tener Netflix no se va a quedar, no se va a morir, No, no, o sea, Netflix no se va a morir, no te preocupes. Y bueno, eso. que además el Miller World que Mirador, tiene claro. es muy extenso, o Sí, sea que. sí, sí. Y ya están preparando, creo que lo primero que van a preparar va a ser Jupiter Legacy, así que. Y Jupiter Legacy también se pueden gastar unos dineros, ¿eh? Sí, Porque sí. esa es de superhéroes y en plan un poco locurón. Claro, depende de cómo la adapten, pero ya sabes a lo que me refiero. Que es una cosa que cuando lees el cómic dices, esto es dinero, en efectos. Pero bueno. Pues sí, si quieres, vamos a ir a un no puedo creer Sí. que estas cosas, que la verdad que es una historia que ya lleva en Reddit un tiempo, pero en estos días se ha reflotado de alguna manera, ¿no? Que básicamente habla de El Sorprendente Hombre Araña, que es como se publicó, no sé si, bueno, me imagino que ya se publicará en plan con el nombre de Spider-Man y demás, que es la versión, la traducción mexicana por la prensa, que se hizo nada más en 1963, superseguida a la edición estadounidense, y todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que la editorial quiere empezar a crear sus propios cómics de Spider-Man para el público mexicano. Y aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Porque creo que a la vez seguían publicando mientras tanto las historias norteamericanas. Sí. Y llega el momento de la muerte de Gwen Stacy y deciden pasar de ese evento. Chitón no ha pasado. Y se ponen a contar una. A seguir la historia. A seguir la historia hasta el punto de casar a Peter Parker y Gwen Stacy y demás. No sé, me parece una historia fascinante. Sí. Cuanto menos se pueden ver, os pondremos el enlace en el blog, pero se pueden ver pues las portadas, ¿no? De cómo, bueno, pues el sorprendente hombre araña 128 y sale ahí Peter y Gwen dándose el beso de es muy muy todo muy curioso. No se estaba seguro el que ha puesto al que ha posteado el original póster de si de hasta qué punto tenían permiso a la prensa Sí. para hacer esto, pero hombre, no es raro en realidad. Creo que no es el único caso. Ahora mismo no os puedo decir un caso concreto, No, pero a mí me suena pero también, a mí me sí. suena que en muchos países se han hecho ediciones apócrifas, vamos a decir. Sí, aventuras alternativas. Sí, de hecho creo que en Alemania o en algunos sitios sí que se han hecho cosas, ¿no? Claro, es que esto era una época en la que la continuidad era tal que así. Entonces, realmente, incluso podrías decir que todo es canon, quitando en este caso que cambiaron una cosa de forma tan radical. Y eso es, Sí. supongo, lo que ha hecho que haya llamado la atención. Entonces, bueno. Porque al final está haciendo que un personaje no muera y luego se casen. Pero las demás aventuras, pues, serían genéricas. Sí, me imagino. Dicen que las están escritas por un tal Raúl Martínez y dibujadas por José Luis González Durán. Bien, Y ¿eh? bueno, son unos Digo 40. Dime. que no dibujaba mal, ¿eh? No, no dibuja mal, da el pego y todo esto, o sea, no sé, es muy, muy, muy, muy curioso todo, ¿no? Hay algunos ejemplos que salen y es todo bastante curioso. Yo me voy a proponer investigar un poco a ver si hay alguna versión alternativa más por ahí de otros personajes, pero tengo esa sensación de que existen. A ver si a lo mejor nuestros oyentes o lo que sea, pues se animan a contarme cosas, si han oído algo. Y bueno. Es que yo juraría que sí, ¿eh? Yo lo tengo ahí también en la punta de la lengua, que a mí me suena también haberlo escuchado alguna vez en algún país. También habían sacado alguna cosa de este tipo, pero nunca se me había quedado algo que fuera tan tan radical como esto. Sí. Es muy, muy, muy curioso. Vamos con la Comicteca, o como lo he titulado, las reviews. Y vamos primero con Umbrella Academy. Yo me parece que este mes voy a aportar muchísimo. Vas a preguntar muchísimo, sí, porque te lo he puesto pensando en ti todo. La temporada 1, que, bueno, aviso que he visto los 6 primeros episodios solo. Vi los 5 hace, pues eso, de eso que pasan los screeners para comentarlos en spin-off. Y luego solo he podido ver uno más porque no me da la vida. Yo he visto un tráiler. ¿Tú has visto un tráiler? Es genial esto. Y bueno, ¿de qué va? Está basada en el cómic de Gerard Way y Gabriel Va, de Dark Horse. Y nos encontramos con la historia de una familia de chicos de hermanos adoptados que tienen la característica de que dos características, ¿no? Que nacieron de forma anómala el mismo día, en plan, de hecho la serie abre con la escena de que estaban pues así una chica no sé qué, tranquilamente, tú la ves ahí, se mete en la piscina porque compite en yo qué sé, de natación y de repente se pone de parto sin haber estado embarazada y así son 40 y tantos niños. Y el señor, ¿cómo se llama? Ay, por favor. Reginald Hargreaves, tenía por aquí Hargreaves. O sea, Reginald Hargreaves, que es un hombre súper excéntrico, filántropo, una especie de Charles Xavier del mundo, solo que camina y demás, reúne a siete de ellos y funda The Umbrella Academy, pues una, pues eso. Es que tiene muchas reminiscencias de X-Men, ¿no? Una institución Sí. para educar a estos chicos y que desarrollan superpoderes y hacer misiones con ellos. Entonces, Aunque Gerald Way era muy de decir que se parecía más a Doom Patrol de sí. Morrison, pero bueno, si al final. Sí, a mí personalmente me ha recordado, por lo menos, bueno, sí, el cómic, sí, la serie, fíjate, me ha recordado más a X-Men, ¿no? Por No, cosas, ¿no? claro, en el cómic te digo, Pero sí, sí, pero cuéntame. y bueno, entre ellos pues están, él no les da nombres, les numera, ¿no? Del 1 al 7. Entonces la número 7, que es Ellen Page, Vanya, es la chica que no tiene ni nada extraordinario y se do y el padre se dedica a hacerle bullying en esa parte. ¿Por qué no voy con los niños? Porque no eres extraordinaria, porque no tienes nada de extraordinario, porque eres una normal. Bueno, asshole. Eres una tonta. Uy, fíjate. No, no sabes volar hasta la cocina. Y luego, bueno, pues está el número uno, que Tom Hopper, David Castañeda, que interpreta a Diego, al número dos, que, bueno, Tom Hopper, que es el fortachón, el tal, ¿no? El gran tal, que ha estado recluido en el espacio. Diego, que es una especie de medium con. No, perdón, Diego, no. Diego, que es el hacha de los cuchillos, de las navajas y de todo. Es el tipo duro, el vigilante de la ciudad. Allison, número 3, que interpretada por Amy Rayber Landbank, que es una. Ahora es una celebrity, una famosa, que es capaz de manipular la realidad a través de contar rumores, ¿no? Klaus, el número 4, que es un medium drogadicto, interpretado por Robert Sheehan. Y Aidan Gallagher, bueno, y el número 5, que es Aidan Gallagher, que es un chico que reaparece, porque todos estos se reencuentran después de la academia, se separan de adolescentes, este había desaparecido ya, y se reencuentran cuando muere Reginald. Entonces se reúnen en casa, pues con todas esas tensiones de, joder, lo abandonamos todo porque era un cabrón el padre, no sé qué, no sé cuántos. Y mientras tanto, pues aparece el niño este que había desaparecido y aparece tal cual, o sea, sin haber envejecido un día en los 17 años que lleva desaparecido. Y nada, pues que va a venir el apocalipsis en 8 días y vamos a morir todos. Y así es, esta es la premisa, ¿no? Luego hay pues líos temporales, líos luego con Vanya que la está cortejando un chico para convertirse en el violín blanco y ser la precursora de la que cause el apocalipsis, ¿no? Pues está basado esto en el primer volumen, en Swift Apocalypse. Y bueno, la verdad es que bueno, la serie está escrita por Jeremy Slater y Steve Blackman, que actúan de, pues creo que Blackman la desarrolla y Jeremy Slater la crea. Tengo un título un poco raro de estos, pero bueno, cuando ves el. Es que en el. Cuando ponen los créditos en la serie, sale uno desde creada por no sé quién y desarrollada por no sé cuál. Ahora mismo no te estoy seguro de quién dice cada uno. Porque luego acabo de ver los créditos y los ponen a los dos de los créditos en la Wikipedia y les ponen a los dos de desarrolladores. Entonces, bueno, no sé. Bueno, el caso es que, bueno, esta temporada son 10 capítulos y a ver, yo he visto 6 y reconozco que al principio no me gustó nada y que me ha ido ganando poco a poco. Y no me gustó nada porque me pareció que para lo loca que es The Umbrella Academy, para lo loca que puede llegar a ser, como que estaba muy Netflixada. Muy Netflix, bueno, en el sentido de, tienes que contar una historia en 10 episodios. Venga, pues vamos a meter paja, vamos a meter relleno, vamos a meter, no sé, drama familiar que no aporta nada. O sea, entonces, Hay como que esas dos cosas. A ver, esa parte de drama familiar, que sí, bueno, es un detonante para crear el ambiente, las tensiones, el desarrollo de personajes, pero tampoco los desarrolla mucho. Quiero decir, hay conversaciones en el quinto episodio que podían haberse dado en el primer episodio perfectamente. O que son igual de absurdas, o no sé, tienes la sensación de que en ese sentido nada está encajando, nada está funcionando, ¿no? Sí que creo que, a ver, evidentemente no se van a poner a lanzada a decir, ven, vamos a hacer chorradas y tal, ¿no? Pero sí que me ha dejado muy, muy frío en ese sentido, ¿no? Que me lo están vendiendo como un drama de familia disfuncional de superhéroes y demás, pero mira. No, es más disfuncional, yo qué sé, los Simpson, ¿sabes? No Vale. sé, en ese sentido. Y luego también, pero, ¿qué pasa? Que funciona muy bien cuando la serie coge su trama más loca, ¿no? Su trama de, pues sobre todo con la protagonizada por número 5 y cuando aparece también número 4, Klaus. Klaus me parece un personajazo, ¿no? Y todo el tema de número 5 con la organización que le persigue, con Chacha y Hazel, que a mí me parece delicioso y demás. ¿Qué pasa? Que llega esto que estás en lo más alto y de repente te meten una conversación aburridísima entre Luther y Allison, o el cortejo este entre Vanya y Leonard, que es en plan, mira, sé a dónde quieres llegar. Sé a dónde quieres llegar y tal. No sé. Me causa un poco. Me deja un poco de bajona, ¿no? Y a ver, que es una serie que tiene un mono mayordomo, entre comillas, y una madre robot. Que, a ver. Hombre, eso lo vende a mucha gente, ¿eh? Hay Eso. un monete Hay un mayordomo. momento de tal, pero. ¿Sabes? Es plan, no sé. También me han dejado muy ok. Bueno, yo ¿Qué es que pasa? hace que lo leí esto 10 años y no me acuerdo muy bien, pero sí que tenía miedo de eso. Al final, el primer arco son 6 números, nada más. Sí. Además, Entonces. y es verdad que va muy a saco y tal, pero joder, había cosas que dices, que de los cómics que dices, a ver, ¿dónde están los robots asesinos de repente? Y no sé, y la Torre Eiffel mutante, ¿sabes? Sí. Pero es que Que son nivel. no echas a veces de menos en Netflix una serie que diga, vamos a hacer 7 en vez de 6. Ya, sí, Porque. también. Y digas, 7, a tomar, ¡buah! Todo a tope. Y un poco más. Oye, no sé, que yo entiendo que quieren desarrollar más las cosas y tal, pero a veces corta un poco el rollo. Sí, a ver, yo tengo la sensación. A ver, esto te parece que le estoy poniendo fatal. A mí, no voy a decir que me esté encantando o que me gusta tal, pero. Yo creo que su problema es que ha diluido demasiado los elementos que funcionan. Entonces, al diluir todo y no saber ejecutar el resto, la sensación que da es muy bleh. Pero yo creo que, a ver, a mí me interesa la historia. Entonces, yo creo que voy a seguir hasta el décimo, que me quedan 4 episodios. Y digo, pues mira, a tope con él, pero sí que es verdad que a mí me ha costado muchísimo primero entrar en la serie pero sí que es verdad que esa, no sé, que ese plan todo muy ok, ¿no? Pues ya veré yo a ver si la veo y a ver qué tal. Ya os lo contaré. Sí, a ver si me comenta usted algún día. Voy con Omega Men, The Omega Men, Omega Men, The End is Here. De Tom King, que ya hablábamos antes, y Barnaby Ballenda de artista principal, aunque hay por ahí alguno más. Que fíjate, me acuerdo mucho de César Ayala porque nos la ha recomendado tanto que Sí. ya por fin he sucumbido, ¿no? Me pillé un saldo de estos que hay en Comixology y lo pillé y me estuve leyendo. La historia. ¿Cómo definir The Omega Men? Es un poco curioso, ¿no? Porque es una guerra en un sistema, una guerra muy entre dos, si podemos decir, instituciones, en un sistema lejano, alejado de la mano de los guardianes, y Kyle Rayner se encuentra en medio de ello, va a explorar una cosa, no sé qué, no sé cuántos, y le matan, bueno, le matan, a ojos del mundo le matan, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta, durante los 12 números, pues va explorando un poco los muchísimos grises que hay en una zona de guerra, que es uno de los temas que le gustan Tonkin puro, sí. a Tom King, es totalmente, ¿no? Y es muy buena lectura, no te vas a encontrar, no es un cómic que digas, venga, superhéroes a tope, fíjate, una space opera superheroica de las buenas y tal, a ver, que es muy buena, ¿no? Pero sí que es mucho más reflexiva, mucho más. Pasan cosas, ¿no? Y están en esos planetas, en. Ay, ¿cómo se llama el planeta? Que encima me ha abierto. Bueno, y en el sistema Vega. En el sistema Vega. Y bueno, pues es. Está contada desde el punto de vista de estos los Omega Men, que en principio son los malos, ¿no? De la película. Los que están. Los terroristas, los dos, ¿no? Y cómo capturan a Reiner y le convierten en un Omega Man, ¿no? En un aliado suyo, ¿no? Forzado o no, eso ya se va viendo a lo largo del cómic. Pero sí que me ha resultado muy interesante, toca muchos temas pues también de religión, de creencias, del papel que tiene esto en el equilibrio de poder. Que fíjate, mismamente, que está hablando también de Oriente Medio, está hablando de sus experiencias allí, en zonas de guerra, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un cómic con muchas lecturas, y a mí me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. A veces sí que es verdad que la plantilla de 9 viñetas que usa Tom King para todos sus cómics. A veces cansa mucho, pero por lo general me ha parecido muy buena obra. La verdad es que sí que es cierto. Estaba pensando el otro día que estaba mirando, no me acuerdo qué cómic de Tom King, y hay gente que le terminan, por ejemplo, leyendo Mr. Milagro, había gente que decía, yo es que a partir del tercero ya se me hacían los ojos cuadrículas. Y es muy curioso, ¿no? Que tiene ese esquema ahí que también te puedes acordar de los cuadraditos de Frank Miller. El Dark Knight, pero que es una cosa que se lleva de un lado para otro y que no siempre los guionistas suelen, quitando este y sus cuadrículas y Bendis y sus páginas con dos palabras, Sí. no te creas que hay muchos guionistas que sean muy de estructuras que se repiten tanto en cuanto a las cosas de las viñetas. Pero bueno, que A yo mí esto. también. Sí, dime. No, sí, que quiero decir que a mí también es verdad que al leerlo en digital, Sí, claro. con la expansión esta automática que te hace Comixology de navegación viñeta a viñeta, Te vuelves loco, claro. sí que es verdad que llega un punto en el que te cansas porque no se aprecia bien, entre comillas, la estructura de la página, ¿no? No, Claro, sí, claro. sabes que es la página de 3x3 y tal, ¿no? Pero como que no te da la impresión de que formen parte de, no sé, de un plan, de un diseño mayor, ¿no? Entonces también te termina un poco lastrando, cansando un poco la sensación. Sí, desde luego, no lo había pensado, pero en formato digital esto es mucho más complicado de digerir, porque cuando estás leyendo en físico, esto es una cosa que lees de una vez, como el que dice, ¿no? La primera vez la página y luego vas uno a uno y tal, pero que es completamente distinto. Y sí, sí que se nota. Que yo no me he terminado Mega Man, porque me dejo todo a medias, pero que sí que está bastante bien y es con lo que dices tú, que es muy aplicar todas esas experiencias de su vida real de una forma space opera, que se ve muy bien, pero que es muy apropiado y que a veces, que a mí me gusta lo que hace con Batman y eso, pero a veces este tipo de guionistas les... No sé si nos ocurrirá en algún momento con Tom King, que por ahora va bien, pero a veces echas de menos cuando hacía cosas con personajes que no son tan conocidos o que no se usan tanto. Y es cierto que en medio de toda su popularidad ha hecho lo de Mr. Milagro, pero también Mr. Milagro es un personaje, dentro de lo que cabe, no muy mainstream. No. Entonces, eso, ese tipo de obras con personajes, o cuando hizo lo de la visión, lo mismo, que no son nunca los personajes principales y parece que tienen una libertad que se dan a ellos mismos, quiero decir, porque cuando escribes a Superman o a Batman o a Capitán América o lo que sea, a veces yo creo que los mismos autores, por el propio legado, se apretan un poco más. Pero bueno. Oye, que sí, que esto, por cierto, lo va a reeditar otra vez CC, pero era en tapa dura. Que salió, como no, claro, salió en 2017 en tapa blanda y ahora en 2019 en tapa dura. Va a salir, me parece que es en marzo. Y por si no lo leísteis en su momento y os apetece, pues ahí está. Y nada, ahí, eso es. Ahí está. Pues también he leído Immortal Hulk, volumen 1, or is he both? Escrito por Al Ewing y Joe Bennett al dibujo. Y tenía ganas de echarle un ojo, porque sí que es verdad que leí el primer número en su momento y tal. Y al verlo tanto en tantas listas o destacado en tanto momentos de lo mejor del año y de todo, pues sí que me picó mucho la curiosidad, ¿no? Porque Hulk es uno de esos personajes que yo lo tengo un poco de esa manera, ¿no? A veces soy. No es que me suela llamar mucho la atención como personaje, y es un personaje difícil de escribir. Es uno de esos que. Y eso que lo han escrito fantásticamente con mil enfoques, ¿no? Y bueno, en este recordemos que a Hulk le pegan un flechazo, no amoroso, sino el raro ojo de halcón en Civil War 2. Y desde entonces se considera muerto. ¿Qué pasa? Que ha vuelto. Ha vuelto Bruce Banner. Y en una forma muy. En que estaba por ahí de homeless por la vida. Recorriendo Estados Unidos. Se mete en líos o lo que sea. Le matan. Y al morir sale Hulk. Un Hulk que además es inteligente. Que además es. Es. Lo mejor de lo monstruo, pero además con listo y además sabe muy bien qué tiene que atacar y por qué no. Desde el primer número es en un asalto a un supermercado, a una gasolinera y bueno, es muy interesante porque esto se une a, claro, es la primera vez que se avista a Hulk desde 2 años, desde hace tiempo y demás, bueno, 2 años en nuestro mundo, los meses que sean en el mundo cómic. Y es curioso porque además hay una reportera que está siguiendo la pista de este caso. Y entonces tenemos cómics que en los que Hulk no aparece, sino que simplemente es recopilación de la aparición del que ha tenido Hulk en no sé qué sitio, Iowa o en Illinois, ¿no? Y así el tomo. La verdad que me ha gustado bastante, sale también Sasquatch, y es todo muy muy curioso cómo establece el paralelismo también con el canadiense. Y a ver, yo me lo he pasado muy bien leyéndolo. A lo mejor la gente dice es un cómic de miedo y tal. De miedo, pues porque no muere, porque es inmortal y porque es un monstruo, pero tampoco es que sea un cómic de terror, ¿no? Pero aun así es muy curioso. A mí me ha gustado, el dibujo me parece fantástico. Y el guión de Egon, que es el típico guionista, que para mí ni sí ni no, ni todo lo contrario, pero me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Yo solamente me he leído unos pocos números del principio, a ver si me leo más. A mí Al Ewing me suele gustar más que a ti. Y Joe Bennett, como al final ha demostrado que era un dibujante de verdad. y no se ha quedado estancado. Y la verdad es que está muy bien. Al principio, cuando iba a empezar a leer esta serie, me vinieron unos flashes de la etapa aquella de un par de años que tuvo Bruce Jones en Hulk, Hostia, es verdad, es verdad. que en su momento me pareció Que lamentable. era también Bruce Banner de Homeless por la vida. Sí. Sí, de hecho, sí. Y en su momento me pareció bastante mala. Pero sobre todo me parecía que era aburrida. Sí, puede ser, puede ser. Aquí, ayer el dibujante era. No me acuerdo quién era. ¿Cómo se llama este dibujante que ahora. Que hace mucho, mucho oscuro todo? El que hizo el Pecado Original. ¿Era Deodato? Deodato Junior, efectivamente. Sí. Y nada, eso, que en su momento yo recuerdo que eso. Uf, me pareció un tostón. Sobre todo después de leer la etapa de Peter David, que es una de mis cosas preferidas en el mundo del cómic. Y de hecho, luego me parece que volvió Peter David después de Bruce Jones, en plan, no os preocupéis, he vuelto, solo para un poquito. Pero no, la verdad es que no es lo mismo y yo creo que tenía una idea. Quiero leerla más porque yo creo que Ali Wynn tiene buenas ideas también a largo plazo y a ver. ¿Qué tal sale esto? Desde luego está siendo un éxito de crítica y también la gente está. Que no siempre pasa eso, ¿no? De que la gente. El mundo de la crítica, ya sabes, como en todo, vamos. Alaba una cosa y la gente le gusta, pero en este caso parece que sí que está gustando un montón. También aquí en España. Y oye, que tire. Estoy leyendo que el Hulk de Bruce Jones tenía dibujo de Brian Azzarello. No, de Brian Azzarello no, de John Romita, de Lee Wicks, de mucha gente. Pero también estaba Deodato Junior. Esa, me imagino, porque acabo de ver Lee Wicks solo también, sí. el primer volumen, pero aquí no aparece Deodato. Vaya por Dios. Pues Lee Wicks también. Creo que Deodato estaba en alguno de Planet Hulk, pero no estoy seguro. Me suena. Bueno, No sé. pero Deodato también estaba en la etapa de Peter David Bueno, cuando todavía no sabía siempre, siempre ha dibujar. estado, siempre ha estado, Ha estado siempre. siempre ahí. Ha estado siempre, hay que decirlo. Igual se me ha ido la cabeza porque Lee Wicks, por ejemplo, es como Deodato Junior, pero bueno. Entonces, a lo Sí, también. mejor. Pero lo de John Romita no me acordaba. Bueno, que en su momento yo lo recordé como un tostón. Y esto no es un tostón. Y además, Pues aquí sí. me acuerdo que lo publicó Hulk. Aquí lo publicó Forum en el formato Ultimate. Sí, Por es verdad. ninguna razón. En Pues unos cómics verdes. porque están pensaban que llamaría la atención y dirían, ¡hala! Y la gente se confundiría. ¡Ah! ¡Ultimate Hulk! Y dirían, no. No, no es. En A mí me fin. gustaban las portadas, yo creo. Las portadas molaban. Sí, la Tengo portada, la sensación de que. la primera molaba un montón. Creo que es el primer número, que se llamaba El retorno del monstruo. Y salía Hulk agarrando el título que era de piedra. Eso es muy Sí. bonita esa portada. Muy, muy chula. Y bueno, ya también la última obra que he leído ha sido. Creo que también la has leído tú, Sí, Dani. también la he leído, también la he leído. Pues mira, pues te la dejo toda para ti. ¿Qué hemos leído, Dani? Hemos leído Sabrina de Nick Darnaso, que es uno de estos cómics, perdón, es una novela gráfica, espera que me ajusto las gafas, De hecho, a ver, que es bastante novela, también te digo. sí, la verdad es que sí. Es un cómic que Darnaso ha publicado en Estados Unidos el año pasado, se ha publicado este año, ya lo dijiste tú cuando hablamos la última vez, que lo ha publicado Salamandra Graphic. Tenía mucho, mucho hype porque se ha hablado muy bien de ella y la han nominado a un premio Man Booker primer. Bueno, esto es como cuando a Maus le daban el Sí. Pulitzer o Watchmen estaba en la lista de Time de las mejores novelas, ¿no? Pues este Sí. tipo de cosas que la gente le llaman la atención y ahí está. ¿Qué nos cuenta Sabrina? Pues el personaje titular. Es una chica que desaparece. No Spoiler. sabemos, no sabemos, no sale mucho en el cómic. Spoilers, no sale mucho en el cómic, sale en la portada y un poco al principio. Y es más sobre cómo afecta, en teoría, es más sobre cómo afecta a su hermana y a su novio, aunque tampoco, bueno, también es sobre su novio, pero luego también tenemos otro personaje que aparece que es un amigo del novio de Sabrina, que es un militar. Que es el verdadero protagonista. Que es el verdadero protagonista del cómic, yo creo. O sea, es que es imposible definir el cómic con dos líneas. Es muy complicado, sí. Mira, es un cómic que trata, que parece una línea muy de resumen y de crítico, pero sí que trata muchas cosas de Estados Unidos hoy en día. Y sobre todo se nota cuando vas un poco a partir de la mitad del cómic y cosas que, no sé, ojalá dentro de 10 años queden como qué cosas pasaban antes. Aunque no lo sé, porque a saber si estamos aquí dentro de 10 años. Si es así, temporada 20 del noveno podcast, claramente a tope. Y bueno, tengo que decir que, bueno, primero, el dibujo de Nick Dernasso a mí personalmente no me gusta. Creo que tiene una. Creo que sí tiene intención y tiene cosas muy interesantes en el sentido de que dibuja cosas casi que a veces parece un catálogo de IKEA y es todo muy, Sí, muy muy simple, muy, muy cuadriculado. una perspectiva muy rara Sí, también. perspectivas raras. La gente es toda prácticamente igual. Sí. En alguna ocasión hay una conversación al principio entre dos militares y me perdí. Pensaba Yo que, digo, también, o sea. pero entonces, ¿quién es el protagonista? ¿El que ha venido de la casa de ver al otro chico o el que se ha encontrado? Me perdí completamente. Luego ya no volvió a pasar, pero oye, lo digo en serio, ¿eh? No es en plan, no es en plan coña. Y que eso también, lo mismo, había gente que decía, igual tiene algún tipo de intención artística, puede, pero a mí no me gusta. O sea, el dibujo no es atrayente. No, no, y no Y sé. además, a la gente que diga, bueno, en un cómic, voy a leerme un cómic que no hay que leer mucho, buena Hostia, suerte. eso hay que leer. Aquí hay unos parrafazos buenísimos y yo juraría que la versión en inglés es un poquito más grande la letra, porque el castellano suele ser más largo. Hay algunas páginas que ya os podéis poner las gafas de cerca, Buah. porque vais a Sobre flipar. todo por la combinación de colores. Sí, la combinación de colores que yo O sea, digo. yo he pensado en ti, de hecho. O sea, Dani debe sufrir en esos negros sobre marrón oscuro. Es que son un. O sea, desde luego hay que decir una cosa. O sea, el dibujo y gráficamente y todo ese apartado visual es hecho muy para atrás, pero al mismo tiempo parece tan pensado para ser Sí, así. sí. O sea, Es muy raro. yo tengo claro que es un cómic deliberadamente aburrido. En ese sentido, Sí, gráficamente, sí, sí, sí, sí. deliberadamente, de nada de estímulos visuales, ni No. nada de giros Y tengo extraordinarios. que decir que a partir de un cierto punto, no sé si es la mitad o un poco antes, para mi gusto argumentalmente y temáticamente se pone bastante interesante. Sí. Pero el principio me costó un poco. Es un poco cotidianidad, palabra maldita, pero sabéis lo que quiero decir. Todo muy frío y así, que también lo mismo, es muy deliberado, pero que joder, que tienes que seguir leyendo. Y entonces, Claro. porque es un tomo y ya sabes que está ahí todo, pero si fuera una grapa, por ejemplo, esto, no sé si alguien se compraría el número 2. Ya, sí. Sí. Bueno, sobre todo con el... por eso. O sea, digamos que... ¿qué pasa? Hasta la página 40 o una cosa así, no relacionas qué tiene que ver la primera escena con lo que estás Sí, leyendo en ese bueno, momento. eso O también, sea... eso también, o eso no sea, ayuda. tienes que hacer una... O sea, bueno... Calla, que yo de hecho no debí leer el nombre del muchacho, del novio Sí. de Sabrina, y todo el rato en plan, ¿quién cojones es este? O sea, ¿qué relación? Pero el novio de esta no se llamaba de esta manera. Porque le llamaba como el gato. Me había parecido que tenía el nombre del gato. Bueno, No sé, muy que raro, fue cuesta, muy raro. cuesta, sí. O sea, las primeras decenas de páginas te cuesta meterte en toda la historia. Y todo esto que yo digo, lo de que me he confundido entre los personajes, dices tú, no sabía quién era este. Parece una tontería, pero realmente es que cuesta meterte. Claro, o sea... Entonces, al final, me parece que el cómic está bien, pero no me parece excelente. Creo que en Estados Unidos va a tener más resonancia porque es muy... O sea, es algo, es una cosa que ves mucho en la sociedad de Estados Unidos, ciertas cosas que se ven en el cómic, y yo creo que, sobre todo hoy en día, y entonces yo creo que les va a tocar ahí. Pero para mí no es uno de los mejores cómics del año, probablemente, pero sí me parece interesante y desde luego da para hablar. Sí, a ver, yo creo que eso es lo que le da valor, ¿no? Que es un cómic que es verdad que te cuesta entrar, que te cuesta... tal, pero una vez que te entregas, yo creo que te recompensa mucho el viaje, ¿no? Y es un cómic que me gusta mucho, sobre todo los que estamos metidos en temas de, pues eso, de las noticias, del ciclo de noticias, de todo eso, me parece muy interesante, porque básicamente la base del cómic, o cómo evolucionan los personajes, va acorde a lo que es los medios están hablando, ¿no? Va hablando, pues, el tío, pues, escucha los podcasts radiofónicos de un colgado y teorías conspiranoicas, que me ha hecho mucha gracia porque he estado viendo ahora el documental este de la Tierra Plana de Netflix, y tiene su componente conspiranoico, pues, ves a los estos metiéndose entre ellos con conspiraciones, en plan, está seguro que es una... Que ni siquiera es una chica, esta chica terraplanista, seguro que es un agente de la CIA para no sé qué. De ese nivel, ¿no? Y es que se junta mucho en ese ámbito concreto de la sociedad concreta norteamericana, que ponen en duda en sí. toda noticia o toda información veraz que existe. Sí, sí, sí, sí. Pero hasta unos extremos que pueden parecer ridículos, pero que por desgracia sabemos que no lo son. Porque la gente a veces se le va mucho la olla. Y hasta puntos muy tristes, la verdad. Que bueno, de dibujo de Nick Darso, que ya hemos dicho que como es y tal, yo lo peor que llevaba, no sé tú, era cómo dibujaba emociones. O sí, sea, en ningún momento fui capaz de leer una cara. Y ahí yo también lo vi un poco, también en el sentido de esto lo he hecho queriendo, porque es un cómic en el que la mayoría de la gente está pasando por situaciones muy de forma neutra, muy pasivos. Sí. Pero y situaciones trágicas. Sí, pero cuando hay alguna otra emoción, la verdad es que sí que es... Es que es muy raro, sí. O sea, hay que leer muy atentamente el diálogo para ver algunas de las sutilezas, porque realmente el dibujo no te aporta en ese aspecto. No. Y es una cosa muy curiosa, la verdad. Yo no creo que le vaya a gustar a todo el mundo. O sea, no es eso. A ver qué tal. Aquí en España no sé qué tal funcionará. Yo creo que al principio habrá mucha gente que se anime a leerlo porque tiene mucho nombre. A mí me lo han pedido hasta antes de que saliera, porque salían listas. Sí. Pero no sé si va a ir tanto el boca-oreja de me lo he leído y está muy bien, me han dicho que esto está muy bien. Y va a ser más otra cosa. No sé. A ver qué tal. Sí, a ver qué tal, porque sí que es verdad que es un cómic que yo creo que merece la pena conocer, pero es lo que decimos, no es para todo el mundo. Pide mucho al lector. Y bueno, pues eso, que es que no, le lleva a la contra. Mira, merece la pena leerlo, pero es complicado recomendarlo. Sí. Sin hacerte un ensayo. Efectivamente, es que yo creo que eso es lo que le da bastante valor. O sea, a ver, bastante valor en el sentido de que esto, aquí no sé, pero en tertulias de gafapastas y demás, triunfa. De modernitos. Aquí con gente de los bajos fondos como nosotros. Como nosotros. Es más complicado. Claro, no sé, o sea, yo creo que, a ver, según en qué círculos, yo me veo así debatiendo sobre este cómic y sobre las intenciones del autor. Un autor que, por lo que escuché en una pieza que he dedicado al cómic en Hoy Empieza Todo de Radio 3, debe ser, no lo sabía, y debe ser lo reservado, lo te cuento en una hora una cosa que merezca la pena y no sé. O sea que es un autor con mayúsculas. Sí, de estos de salir con la bolsa en la cabeza. No, tanto no sé, pero... Hay otro cómic publicado, que se me ha olvidado cómo se llama, pero hay otro, por lo menos hay otro cómic publicado en España. Beverly, el de... Sí, ese. Beverly se llama así. Pero que eso, yo creo que merece la pena, pero no es ir corriendo a verlo. Porque, y tampoco es uno de estos que a veces la gente lo mira y lo ojea. Realmente, ojear este cómic no te vale para nada. Hombre, si ojeas, es que... Es que no, no, no, no. Es que se lo lanzas a Dani a la cara en la librería. Toma. Es un cómic que te tienes que decir, vea, me voy a atrever para leer algo distinto porque realmente no está dentro de la media de cosas, ni siquiera de obras independientes y tal. Es diferente. Entonces, eso, ahí está. Ahí está. Pues ahí está nuestra recomendación. No, sí. Es una Nuestra cosa. recomendación. Nos ha gustado, lo recomendamos, y pero ojito, cuidado, que o Eso, nos amáis por esta recomendación o nos odiáis. luego no vayáis diciendo. A mí me la ha recomendado este del noveno podcast, pero no me ha gustado. Vaya mierda podcast, no tiene Había criterio. muchos warnings al principio. Sí. y bueno, pues vamos a dejarlo y ya está, Nos nos vamos despedimos, despidiendo ¿sí? y ya está. Ya nos estamos yéndonos y menuda redundancia, nos estamos yéndonos. Hasta Dios. Muy mal. bueno, y nada, vamos a ver si nos habéis comentado algo. Tenemos ahí una media conversación o lo que sea. Dani, cuéntame Sí, qué nos dicen ahí las en redes. Twitter, después del anterior programa, el José Fonollosa, el Ah, autor, sí, guau. que empezó la conversación diciendo: "De guindas a brevas", y se descojonaba. Sí, perdón, es que lo hemos dicho así. No sé, no sé. Y Me viene dijiste así, tú, me viene así. en mi casa se dice así. Efectivamente. Dice: "Disculpas, es la primera vez que lo oigo". Y luego dijiste tú: "De hecho, lo acabo de mirar y se dice de higos a brevas". Efectivamente. Él decía: "Claro", Claro. decía, claro, esa expresión es la que me sonaba a mí. También te digo que soy el Claro, es último que, que puede criticar. de hecho, luego la sección, ¿cómo se llama? Botánica de El Nombre Podcast dice, se dice de higos a brevas porque los higos y las brevas se producen de año en año. El año que se producen higos no se producen brevas. Así, por... Y sin embargo, O algo así, no sé. Hace... Lo miré en su día y ya ni... Ya mi memoria ya no da para tanto. sin embargo, nosotros decíamos, le respondió el noveno podcast, los monetes: "De sterns a bendices". Y dijo él: "De bustemas a rosléfices". Pues también. Es que es lo que hay. En fin, pues nada, ahí está. Ahí está nuestro, y ya sabéis que si queréis comentarnos cosas, pues novenopodcast.com, en twitter.com /novenopodcast, en Facebook igual, novenopodcast, nos buscáis y nos podéis dejar comentarios en los sitios que queráis. En hola@novenopodcast, que es nuestro correo, también nos podéis escribir cosas más extensas. Otra cosa es que, como estamos aquí de, no sé, de guindas, higos, brevas o lo que sea, pues De Pascuas los a mi Ramos, ¿o no se dice algo así también? de Pascua a Ramos, sí. Que otra cosa es que nos acordemos de hacerlo. Eso es. De mirar, pero, porque a lo mejor nos respondemos en de un mes a otro, pero os acabamos respondiendo de alguna manera. Somos así. Somos así. Así que nada, nos despedimos. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com.